amarte. Dime que tú quieres de mí. Botella rosé en el cuarto. Tú desnude la pared. Poco a poco te llevo al espacio. Este momento, baby, ya lo soñé. Sexo en la noche entera, mami. Pide lo que tú quieres, baby. Yo te doy lo que tú quieres, baby. Pide lo que tú quieres, baby. Viaje a París y gastamos todo Chanel, baby. Yo sé lo que tú quieres, yo lo sé. Baby, en la cara se te ve, yeah, yeah. Tú sabes lo que quiero también. Hacértelo bien y vete no más por mí. Pide lo que tú quieres. Bien puesto pa' eso. Baby, ese culo es mío. Yo soy el dueño de todo eso. Tú sabes cómo me pongo, que no termino cuando empiezo. Cumpliendo tus fantasías, en todo eso soy un experto. Vendré pa' de aquí, encima de mí. Hoy no vamos a parar, dáselo, baby. Y yo que ya me acostumbré a ti. Me llamas si tú quieres y lo volvemos a repetir. Pide lo que tú quieras, mami. Sexo la noche entera, mami. Pide lo que tú quieres, baby. Yo te doy lo que tú quieres, baby. Pide lo que tú quieres, baby. Viaje a París y gastamos todo Chanel, baby. Muchos diamantes. Camina conmigo en la alfombra roja, sola se hace lo importante. Viajamos hacia París, gastamos aquí, no hay límite. Y claro, mami, si yo te partí como los go. Ninguna se compara a la hora de hacerlo. Tú sabes lo que me gusta, sabes cómo moverlo. Enséñame cómo eres tú en la cama por la actitud. Aquí, bebé, tú no tienes liga porque la compa solo eres tú. Ven, trépate aquí, encima de mí. Hoy no vamos a parar de hacerlo, baby. Y yo que ya me acostumbré a ti. Me llamas si tú quieres y lo volvemos a repetir. Sexo la noche entera, mami. Pide lo que tú quieres, baby. Yo te doy lo que tú quieres, baby. Pide lo que tú quieres, baby. Viaje a París y gastamos todo Chanel, baby. Odisea, Chris Jedi, Gaby Music, High Music, High Flow. De la GC, mami.